96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 2 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Asamblea Nacional Constituyente afinará y blindará democráticamente la Constitución. CNE convoca a partidos políticos para que se inscriban en el Registro de Información Financiera Electoral. Despliegue de seguridad garantizó una Semana Santa segura. Funcionarios de los cuerpos de seguridad supervisan retorno en vías del país. Para proteger intereses del país, China introduce aranceles para 128 mercancías importadas de Estados Unidos. Ministro Villegas lamenta partida física del guitarrista José Luis Lara. Venezuela y UNESCO reimpulsan labores para excluir a Coro de lista de patrimonio en riesgo. Y este lunes, durante una entrevista en el programa Al Aire, al constituyente Hernán Escarrat detalló que están en la parte final del segundo documento de anteproyecto de la nueva Constitución, ya que se entregó una primera parte a la Asamblea Nacional Constituyente para blindar democráticamente la Constitución. Toda la Semana Santa, excepto ayer, en ya la parte final del segundo documento anterior al anteproyecto de Constitución. Ya entregamos el primer documento a la directiva, donde se han armonizado las distintas ponencias de las 22 comisiones permanentes y estaba en la redacción pues de algunos puntos más o menos delicados, controvertidos, que tienen que ver con la defensa de la industria petrolera, con la defensa de los hidrocarburos. Y ahí nos estuvieron acompañando los llamados voceros de PDVSA, algunos expertos, algunos asesores, hasta el día sábado en la noche. Otro contexto, Escarra indicó que junto a varias personas el Ejecutivo Nacional ha sido sancionado en otros países. Sí, bueno, en lo personal he sido sancionado varias veces, pero así como en mi caso, creo que la mayoría o la totalidad del gabinete, el alto mando militar, el presidente de la República aparece en todas las sanciones, la primera combatiente. Es decir, en realidad es un ataque directo al Estado venezolano, a su estructura democrática, a su gobernabilidad. Es asombroso cuando uno lee los contenidos de las sanciones. Son las 12 con 22 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El Consejo Nacional Electoral abrió proceso para que los partidos políticos, tanto nacionales como regionales, que participarán en los comicios del 20 de mayo venidero, a inscribirse en el Registro de Información Financiera Electoral. Para este registro, el ente rector activó un banner del sistema automatizado de rendición de cuenta en la página web. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Este lunes en el Parque Hugo Chávez, el ministro para el Poder Popular de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, resaltó que fue un éxito el despliegue de seguridad Semana Santa Segura. Esta importante jornada, 195.171 hombres y mujeres se desplegaron con todo su equipo logístico, ambulancia, grúa, patrulla, extenso el territorio, cubriendo más de 10.000 kilómetros de carretera, autopistas, troncales. Además, informó el ministro que este despliegue garantizó la movilización de más de 11 millones de personas a lo largo del territorio nacional. 11.728.154 personas se desplazaron a lo largo y ancho de nuestra querida patria Venezuela. El 58% de esta afluencia turística se concentró en los estados Falcón, Vargas, Miranda, Anzoátegui y Aragua. Y así como también queremos informar, más del 80% de la capacidad hotelera de los principales destinos turísticos, Nueva Esparta, nuestra querida isla de Margarita, y el estado Mérida, 95% de la capacidad hotelera. Es importante destacar. 12:24 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. El director nacional de Protección Civil y Administración de Desastre, Randy Rodríguez, indicó que este domingo funcionarios de los cuerpos de seguridad del país iniciaron la última fase del dispositivo Semana Santa Segura 2018 para brindar protección a los viajeros que retornan a sus hogares. En el marco de este gran dispositivo, Semana Santa Segura 2018, y en su fase final, en el retorno de los temporalistas, nos encontramos aquí en el kilómetro cero de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, desplegado con uno de los trenes de atención integral, de los 22 trenes que están en este momento desplegados en más de 10.500 kilómetros, en 17 arterias viales en todo el territorio nacional, velando por el regreso de los temporalistas, de todos nuestros conciudadanos, de esta Semana Mayor. En este momento pues tenemos más de 1.000 puntos de atención integral. Igualmente todo el despliegue de los 195.000 hombres que se han desplegado del Sistema Nacional de Riesgo, de la Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad del Estado dispuestos para esto. Cultura. En aras de proteger sus intereses y seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión de Aranceles de Aduana del Consejo de Estado Chino ha tomado medidas para suspender las concesiones arancelarias a los productos originarios de Estados Unidos. El siguiente reporte de Russia Today nos amplía la información. Entrado en vigor los aranceles que Pekín ha impuesto a 128 productos, en su mayoría agrícolas, importados desde los Estados Unidos. La medida viene como respuesta a Washington por los gravámenes a las mercancías chinas por un valor de hasta 60.000 millones de dólares. En concreto, se introduce un impuesto del 15% a 120 artículos, entre ellos frutas y otros bienes relacionados, y una tasa del 25% a otros 8 artículos, incluida la carne de cerdo congelada. Desde Pekín precisan que la medida es necesaria para defender sus intereses y compensar las pérdidas económicas. Además, indican que Estados Unidos violó gravemente los principios de no discriminación comercial al imponer gravámenes que afectan solo a ciertos países. Anteriormente, Donald Trump, recordamos, impuso aranceles del 25% para las importaciones de acero y el 10% para las de aluminio procedentes de varios países, incluido el gigante asiático. Según el mandatario norteamericano, la acción está destinada a proteger la seguridad nacional. Cultura. Y este lunes, a través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó el fallecimiento del guitarrista bolivarense José Luis Lara, que fue coordinador y profesor del Conservatorio Carlos Real de Ciudad Bolívar y creador artístico del Festival Internacional Maracay en guitarra. Paz a su alma. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. El Gobierno Nacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reimpulsan las labores correctivas destinadas a la exclusión de Coro y el Puerto de la Vela, ubicados en el estado Falcón, de la lista de Patrimonio Mundial en Riesgo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad.